continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Bueno, vamos a continuar con lo que estamos haciendo, lo relacionado a la teoría del reemplazo, es lo que estamos estudiando ya por varios domingos. Y hoy vamos a reanudar la quinta parte de lo que estamos tratando y seguiremos con el punto de vista de Pablo. Él nos refleja algunas enseñanzas muy interesantes sobre la condición de Israel y de cómo Dios verdaderamente aún trata con ellos o tratará en una forma muy cercana con ellos. Y hemos visto varios puntos que nos ayudan a entender verdaderamente la perpetuidad, la eternidad y la condición continua que Dios tiene para con este pueblo. Y vamos a orar, vamos a pedir al Señor que Él nos dirija, nos ayude, nos encamine en esta enseñanza tan interesante. Vamos a hacer un pequeño repaso en un momento para reanudar mejor lo que sería el estudio hoy de algunos versículos del capítulo 11 para que podamos entender. Vamos a orar entonces pidiendo la dirección de Dios. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Padre nuestro, muchas gracias por este día, por esta mañana. Gracias por quienes están hoy aquí ya presentes para estudiar tu palabra. Oramos por los que vendrán, quizás estarán llegando de diferentes distancias. Gracias, Señor, por una oportunidad más de poder tener un tiempo de enseñanza, por la libertad que tenemos de poder reunirnos juntos aquí como iglesia para estudiar las Escrituras, escudriñarlas y sacar provecho para nuestros corazones. Ayúdanos y danos entendimiento, que tu Espíritu nos ilumine a todos para comprender y entender tu palabra, la cual es santa, y por eso, Padre, pedimos que tú nos ayudes y nos guíes en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada estuvimos viendo un poco lo relacionado a Romanos 9. Hemos visto algunos asuntos que se relacionan pura y específicamente con la historia de Israel. Hemos visto el tema de los pactos. Hemos visto también de quién son la adopción, hemos visto que todo esto, incluso los patriarcas y demás, hemos notado algunos interesantes aspectos que nos ayudan a nosotros a poder de esa manera darnos cuenta que aún en el presente, y como decimos en varios de estos estudios, aunque Israel está endurecido en parte, sigue siendo el pueblo de Dios. En el versículo 1 del capítulo 9 en adelante de Romanos, ahí tienen que abrir la Biblia ahora, vamos a seguir un poco repasando y ya continuamos con el capítulo 11 enseguida. Dice: verdad digo en Cristo, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo, dice Pablo, ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. Después seguíamos leyendo y dice: de los cuales son la adopción, tiempo presente del verbo ser en plural, son la adopción. Después, la gloria también es el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son Se repite otra vez, los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Habíamos visto que todo el beneficio espiritual, todo lo que recibimos en relación a la palabra de Dios, a la salvación, a las profecías cumplidas en Cristo, todo vino vía Israel. Nuestro presente hoy tiene gran gloria, tiene verdaderamente un gran fundamento por el pacto hecho con Abraham prácticamente casi 2000 años antes que Cristo vendría a nacer a este mundo. Había un pacto, una promesa que le hizo Dios a Abraham, diciéndole que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Esa promesa se le ha dado. En la ley misma hay promesas a perpetuidad, es lo que dice, de ellos son la promulgación de la ley. A ellos se les ha dado una ley en donde se promete, se profetiza que perpetuamente serían el pueblo de Dios y para siempre estarían en el pensamiento de Dios, aunque también se promulgan maldiciones, se promulgan cosas muy tristes para la nación de Israel, pero todo eso sería causa de su rebeldía al pacto de la ley que él hizo en el monte Horeb. Ellos, aunque fallaron a Dios, como vemos también aquí en el capítulo 11, después lo veremos, como ellos fallaron a Dios y también en cierto modo han hecho un comportamiento equívoco en relación incluso a la ley, con todo eso, Dios los tiene como su pueblo y seguirá cumpliendo lo que aún queda en relación a la nación de Israel, que ya no solo está en la promulgación de la ley, sino en las profecías de los profetas israelitas como Isaías, Ezequiel, Jeremías, Daniel también y todos los profetas menores, que muchos de ellos han hablado asuntos a futuro para la nación de Israel y no presente. ¿De quiénes son? Dice los patriarcas. También dice el culto y las promesas. El culto de la nación de Israel aún queda a perpetuidad, o por lo menos en relación al reino del milenio, cuando se reanudarán nuevamente, quizás con un significado diferente muchos de los sacrificios y de lo que se va a hacer en el milenio, pero ustedes pueden ver esa descripción de lo que va a ser la adoración futura de Israel en Ezequiel 40 al 48, o sea, capítulos 40 al 48, podrán ver, y dice, y las promesas. Dentro de esas promesas está el nuevo pacto. Dentro de esas promesas también se nos ha puesto a nosotros la iglesia como un injerto dentro de todo ese plan que tiene Dios para Israel. Es lo que vamos a ver un poquito hoy con más detalle. Entonces, todo esto más o menos hablamos la semana pasada y la antepasada. Hemos visto que hay una pregunta constante que Pablo hace a los romanos. En este caso, ellos estaban tratando de explicarles a ellos cómo funciona el tema del paréntesis de la iglesia con Israel. Eso es lo que tenemos que entender, que la iglesia, por así decirlo, es un paréntesis en el plan de Dios con su nación. Él ahora, es cierto, no está tratando quizás en forma directa con ellos y poniéndolos otra vez como protagonistas entre las naciones, pero está con otro ente espiritual, la iglesia, pero recuerden que la iglesia en cierto modo está en el medio de lo que es el plan de Dios para Israel, el que fue antes, lo que él hizo antes con ellos o por ellos y lo que hará a futuro. Y la iglesia está ahí en el medio. Ese período de los gentiles hasta que entre la plenitud de los gentiles, como vemos en el capítulo 11 también de Romanos, ese período de la iglesia y donde Dios ahora trata en la iglesia con los israelitas que han recibido a Cristo como Salvador personal y con los gentiles. Pero de ambos pueblos hizo uno en Cristo Jesús y en ambos pueblos se forma lo que es la iglesia de Cristo. Desde que nace en Hechos capítulo 2 hasta que finalizará en el arrebatamiento de la iglesia cuando el último gentil, según el número de Dios, reciba a Cristo en ese periodo que él tiene establecido. No es que Dios ha contado tantos, él sabe cuántos son, sí. ¿Cuántos son los que van a recibir a Cristo? No cabe duda de eso. En su mente, en su omnisciencia, él conoce todo, él sabe bien. Pero no es que Dios contó, tantos se van a recibir a Cristo y ahí yo termino la gracia. No, la gracia terminará porque llegará el tiempo. Llegará el momento en que Dios tenga que comenzar a tratar con su nación. Jesús dijo que el día del Señor nadie sabe, ni los ángeles, sino solo mi Padre. Habla de tiempo, y ese es el fundamento que yo debo tener principalmente en cuenta cuando hablo del número de gentiles que se convertirá. Yo no sé cuántos son, sé que son varios billones desde que habrá comenzado la iglesia en Hechos 2 en adelante. Serán billones los que se han recibido a Cristo a lo largo de la historia, prácticamente casi 2000 años que está transcurriendo la historia de la iglesia. No sé cuántos serán, pero llegará un tiempo en que Dios pondrá el punto final y se cumplirá la plenitud del tiempo de los gentiles. Hasta aquí Dios le ha dado a los gentiles para que sean participantes de la promesa y beneficio que nos han traído desde el creyente Abraham, en que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, ese benditas todas las naciones de la tierra no se queda con el tiempo de la iglesia. Eso va a continuar después incluso, cuando también llegue el milenio, cuando llega la segunda venida de Cristo, será restaurado y será salvo todo el remanente de Israel que va a quedar. Acuérdense que la era milenial va a ser una era paradisíaca donde todo se va a restaurar. Toda la bendición al mundo de Abraham llegará también a las naciones, y muchas naciones se beneficiarán con lo que va a ser nuestro Señor Jesucristo desde el trono en Jerusalén, reinando en forma visible y siendo esta nación, Israel, la nación capital del reino, y la ciudad del reino va a ser Jerusalén. Y esto hay que entender bien y saber que hasta allá llega la bendición de todas las naciones. Así que sigamos un poquito más entonces adelante. Y fíjense lo que dice Pablo en el versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia, dice. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Pablo hace ver que los descendientes de Abraham que se benefician con la promesa, que van a tener ese beneficio y que son dichosos de ser llamados hijos de Dios, son los descendientes vía Isaac, no vía Ismael, porque Ismael también fue hijo de Abraham, hijo biológico totalmente. Él, aunque fue con otra mujer que tuvo, digamos, relaciones para poder tener este hijo, pero Ismael es hijo, e incluso de los 12 hijos que tuvo Ismael, también son todos descendientes de Abraham. Por eso siempre digo que no es correcto decir antisemitismo cuando hablamos que los árabes y los musulmanes, que son la mayoría, son árabes o descendientes de Ismael, la gran mayoría de otras naciones. Decimos, bueno, no, son antisemitas. No, ellos también son semitas. Abraham, yendo hacia sus ancestros para atrás, es hijo de Sem, el primer hijo de Noé. Y por eso están los semitas, y se dice antisemitismo, porque todos los que nacieron de Sem, de los cuales Abraham es uno, pero en la elección de Abraham es por donde llegó, entra la línea de la redención y de donde en la carne vino nuestro Señor Jesucristo. Esto lo explica un poco el autor a los Hebreos. Entonces, nosotros debemos saber que de los descendientes de Abraham, por donde va la promesa, por donde va a seguir la promesa, es por Isaac. Esto lo dice Pablo también en Gálatas. A los Gálatas le dice, en Isaac, por medio de Sara te daré un hijo. Y por ese hijo continuaría la línea de la redención. De Isaac va a continuar esa línea de redención y esa línea de la promesa por de los dos hijos de Isaac, que fueron Esaú y Jacob, seguiría por Jacob. A Jacob se le cambia en el capítulo 32 de Génesis de nombre y se lo llama Israel. Entonces, de ahí en adelante continúa. Ahora, de los hijos de Jacob, que eran 12 también, en el hijo de Jacob que continúa la promesa y que continúa la línea de la redención, es por uno solo, no es por los 12 hijos, es por uno solo. Y se llama Judá. Por eso, cuando se habla de Israel, se usa mucho el nombre judíos. porque de la tribu de Judá continuó esa línea de la redención. Entonces uno tiene que saber que algunos aspectos en los lineamientos de la promesa y del plan de la redención de Dios que van vía personas específicas. Y de la línea de Judá, que es, así decirlo, el cuarto hijo de Jacob, él no fue el primero tuvo lamentablemente una gran falla, que cohabitó con una de las mujeres o concubinas de su padre, de una de las concubinas de Jacob. Entonces, por eso fue en cierto modo maldecido y, en cierto modo, las grandes bendiciones de la primogenitura pasan a Judá y Judá es el que recibe mucho privilegio como uno de sus hijos y en lo que va a ser su futuro y de su tribu o de su descendencia también. Y entonces de Judá vemos que sigue la descendencia, sí, va yendo, pero también por parte de Judá, de uno de sus hijos, entonces continúa también, sigue la línea redentora hasta llegar a Cristo. Vía María y vía José. Llegan a Cristo. Y también veremos más adelante, David, que es un descendiente de Judá, también hace y a través de él, Dios forja la línea monárquica de Jesús, donde él nacería también como hijo del rey David, como descendiente de David. Y así podríamos hablar muchas cosas, cómo va yendo la línea de la redención y cómo funciona todo esto, pero debemos saber, hermanos, que los hijos de Dios en Israel también lo fueron en base a la fe del creyente Abraham. Esto no es solamente para los de Judá. La línea redentora y la promesa continuaron por Judá, o sea, haciendo la cadena que hicimos recién. Pero el ser creyentes por la fe, esto Pablo lo explica un poco también en el capítulo 3 y 4 de Romanos, el ser creyentes en Israel significaba tener la fe que justifica según el creyente de Abraham. Y no todos los israelitas alcanzaron por esa fe. No todos los israelitas alcanzaron el hecho de ser verdaderamente considerados, por así decirlo, hijos de Dios, a confirmarse por la muerte de Cristo, por supuesto, más adelante, porque no creyeron de acuerdo a la fe de Abraham, sino que, como dice al final del capítulo 9 que leíamos la semana pasada, dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia que es por fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no alcanzó. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no alcanzaron Israel esa justicia? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley. Y Pablo le dijo eso a los Gálatas y le dice en Romanos 3 a los romanos que ninguno será justificado por las obras de la ley. La ley en el Antiguo Testamento también debía ser cumplido por fe. La fe debía estar primero depositada en el dador de la ley y la ley después se cumpliría sola o ellos la cumplirían automáticamente, no como algo legal o legalista, sino que lo cumplirían porque amaban a Jehová con todas sus fuerzas. Deuteronomio capítulo 6, ustedes ven, incluso en el capítulo 5 hay algunas palabras respecto a esto, pero en el capítulo 6 dice el primer mandamiento, el gran mandamiento, amarás a tu Dios con todo el ser, o sea, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Vas a amar a Dios. Y el segundo mandamiento, y esto lo citó Jesús en Mateo 22, el segundo mandamiento era, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor también está dentro de la ley, hermanos. Debe ser parte del cumplimiento de la ley. Por eso muchos israelitas no alcanzaron la justificación, no alcanzaron la justicia, porque iban tras de una ley, pero para cumplirla por obras. Y por eso tropezaron en el verdadero significado del cumplimiento de la ley. Y esto Pablo también lo explica a los Gálatas en el capítulo 5. Hermanos, debemos entender que no todos los israelitas alcanzaron la justificación por ser israelitas. Es cierto, eran hijos de Abraham y todo, y Jesús eso en el capítulo 8 de Juan también le explica a ellos. Y les hace ver que ellos dicen ser hijos de Abraham, pero no eran, eran más hijos del diablo, espiritualmente hablando, porque ellos querían ser legales, querían ser muy de la ley, pero no tenían la fe de Abraham. Abraham no tuvo un solo mandamiento todavía de la ley, cuando creyó y fue justificado. Dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y eso era lo que quería Dios para todos los israelitas. Cuando Él hizo la gran salvación de sacarlos de Egipto, Él quería que depositen, ¿qué primeramente? Su confianza total y plena en Dios. Entonces uno se pregunta, ¿para qué vino la ley? En el capítulo 7 de Romanos vemos que la ley es buena, dice, y es espiritual, pero por la ley yo conozco el pecado. Lo que les quería mostrar a través de la ley Dios es por qué les salvó y por qué querían que depositen su fe en Él, porque Él era el justo y la ley les iba a mostrar por qué los rescató y por qué querían que ellos crean en Él, porque ellos eran pecadores. Y la ley a nosotros también nos muestra lo mismo, cuán pecadores somos, cuán terribles somos y la necesidad que tenemos de una redención, pero que es por la fe, no por cumplir obras para Dios para llegar a la salvación. Y esto ni Israel lo pudo hacer, porque muchos dicen, no, Israel se salvaba si cumplía la ley, no se salvaba por cumplimiento de la ley. Aunque Israel hubiera como nación cumplido toda la ley a rajatabla, se hubieran puesto como un pueblo puritano, al estilo la secta de los esenios, por ejemplo, que era una de las tres sectas principales que tenía, o por lo menos grupos que tenía en Israel, estaban los fariseos, los saduceos y los esenios. Los esenios eran los más extremistas, que ni siquiera querían vivir prácticamente en las zonas de Israel o donde estaba la mayoría de la población porque no se querían contaminar. En cierto modo, casi como que formaron la vida monástica de Israel. Pero aunque hubieran sido verdaderos fariseos, cumplidores tajantes de la ley, eso no los hubiera salvado. Porque ellos tenían que ir por fe y no por las obras de la ley para salvarse. Y esto es importante, hermanos, que entendamos, porque mucha gente hoy dice que Israel, por estar bajo la ley y por no cumplir la ley, por eso no se salvó y Dios los desechó temporalmente, los ha endurecido temporalmente, y no es por eso. No alcanzaron salvación, no alcanzaron la justicia, porque no fueron por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, y aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que cayere en él no será avergonzado. ¿La fe en quién tenía que depositar en Israel? ¿En quién debía depositar verdaderamente Israel? En su Salvador Jehová. En versión Antiguo Testamento es Jehová. No me tomen como testigo de Jehová, porque ellos hablan mucho de Jehová, Jehová, Jehová, Jehová todo el tiempo cuando les hablan. Yo estoy hablando en términos del Antiguo Testamento, que dice que Jehová es su salvador, es su sanador. Van a ver esas expresiones en el Antiguo Testamento. Jehová era el que le quería salvar y lo que Dios más quería de Israel no era tanto el cumplimiento a rajatabla de la ley, sino su plena confianza. Salmo 118:8, que es el versículo central de la Biblia, dice, mejor es confiar en Jehová que en el hombre. La persona que quiere cumplir la ley y pretender que por el cumplimiento de la ley se va a salvar, está confiando en el hombre. Porque uno mismo es un ser humano, aunque sea mujer, pero es un ser humano. Es una persona humana y confía en sus propias capacidades de cumplir la obra para salvarse, las obras de la ley para salvarse, y eso Dios no acepta. Maldito el varón que confía en el hombre, dice Jeremías 17:5. Maldito el varón que confía. Maldita la mujer, vamos a usar así para que las mujeres no se sientan como muy excluidas. Maldita la mujer que confía en sí misma para pretender salvarse por las obras de la ley. Es un peligro grave confiar en uno mismo y en las buenas obras para la salvación, porque Dios quiere que tengamos fe en aquel varón a quien ha resucitado de los muertos y que juzgará a los vivos y a los muertos algún día. Acuérdense, Hechos 17, versículos 30 y 31. Así que, hermanos, más o menos en esta forma entendemos el por qué tropezaron, el por qué llegaron a la condición los israelitas. Y cuando vino Jesucristo, que es lo que él dice, aquí pongo una piedra en Sión, o sea, pongo una piedra en Israel, que hará caer. Y la verdad, hermanos, hizo caer a muchos. Y en el año 70 fueron destruidos muchísimos de los israelitas por no haber creído en el unigénito Hijo de Dios. Muchos cayeron de los israelitas porque no creyeron, no depositaron su fe en la salvación del Mesías que había llegado. Endurecieron su corazón, se afirmaron en las obras de la ley y no quisieron por fe llegar a la salvación, sino quisieron llegar por el cumplimiento de la ley, de las obras de la ley. Y eso los hizo tropezar. Esto es lo que está más o menos explicando al final aquí en el capítulo 9 el apóstol Pablo. Entendamos bien esto, hermano. Esto no es juguete. Y esto va incluso para los gentiles. Y esto va principalmente para los adventistas que tanto se aferran al tema de la ley, al sábado y un montón de cosas, pretendiendo que porque cumplen la ley Dios les tiene que aceptar en gran gloria, porque ellos son la única religión o movimiento espiritual ahora que los va a llevar a lo mejor. Es mentira, hermanos. Es mentira, no es así, hermanos. Tenemos que saber que las obras de la ley, lo que hacen sí hacia nosotros es mostrarnos cuán terribles pecadores somos. Y muy pecadores somos. Y por eso justamente mucha gente está yéndose hoy al infierno con muy buenas obras moralistas. Y hermanos, no es así. Si los israelitas no fueron salvos por las obras de la ley, menos pretendan los gentiles hoy en la sociedad humana llegar a salvarse por las obras de la ley. No podrán hacerlo. Si el pueblo de Dios fracasó porque iban tras la ley, por las obras de la ley, fracasó porque no por fe siguieron a su Dios, a Jehová de los ejércitos, a Adonai, el Señor y demás, todos los títulos que tienen en hebreo ellos, si no lo siguieron así, tropezaron en la piedra que hace caer. El que cayó sobre ella y se abrazó pidiendo el socorro para sujetarse en ella en salvación, esa no fue avergonzada. Esa mujer, como hablábamos la semana pasada, esta mujer adúltera que fue presentada por los fariseos, capítulo 8 de Juan, se aferró a esa piedra, se aferró a esa roca y encontró salvación y no fue avergonzada. Pero todos aquellos que se aferraron a las obras de la ley y dijeron, el que de vosotros no tenga pecado, le dijo Jesús, tire la primera piedra, no quisieron depositar la fe en la piedra, en la roca, sino depositaron la fe en su vergüenza y en su cumplimiento de las obras de la ley. Y así les fue, lamentablemente. También fueron destruidos a las pocas décadas posteriores. Así que, hermanos, entendamos que nosotros no vamos nunca a llegar a la salvación. Nadie llega, ni llegará. Y le voy a decir algo todavía, agrego algo más, para pasar un poquito al capítulo 10 y a ver si logramos entrar al 11. Pero quiero aclarar esto para que nos quede bien clarito. Acuérdense que la vida cristiana tampoco es por las obras de la ley. Ay, ahí usted ya dijo, bueno, ahora patinamos todos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que andar en la vida cristiana? En Gálatas capítulo 5, anoten ese capítulo y léanlo en su casa. Nos vamos a leer ahora para que el tiempo no se nos vaya del tema que estamos. Pero anoten en el capítulo 5 de Gálatas y léanlo con mucho detenimiento a ese capítulo. Y acuérdense de varios versículos que están en esos, creo que es el 18, después tienen que pasarse al 25, 26, 27, tienen que ir a estos versículos, pero Pablo hace ver en Gálatas 5, primero hablando de la ley, que nosotros tenemos que andar en la ley de la libertad. Santiago también usa esa expresión. La ley de la libertad es la ley del amor. Amarás a Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En todo esto se resume la ley. Si usted aprende a amar a Dios y aprende a amar a su prójimo, la ley de Dios se cumplirá en usted automáticamente. Pero acuérdense que el que le ayuda a usted a cumplir esa ley no es usted y sus esfuerzos, sino el Espíritu Santo. Andad por el Espíritu. Si usted en su vida cristiana no anda por el Espíritu, no anda nada delante de Dios entonces. No está funcionando bien su vida cristiana, no está funcionando bien usted, porque la vida cristiana se cumple a través de obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Y sabe quién es el único que sabe las obras que Dios preparó de antemano para usted? El Espíritu de Dios que habita en su vida, en su corazón. El sello de su salvación en Cristo que es el Espíritu de Dios, es el que sabe las obras que Dios tiene para usted. Y usted debe someterse al señorío de Él. Orar al Padre pidiendo que el Espíritu de Dios le dirija a lo que usted tiene que hacer como hijo de Dios. Si no, usted va a andar igual que Israel por las obras de la ley, querer justificar su vida cristiana, y sin embargo, para con Dios nunca será justificado en su vida cristiana. Estoy hablando de la justificación progresiva. No estoy hablando de la justificación para salvación. Porque para muchos parece que Romanos 5 está todo. Se justifican una vez y ya estamos todos justificados. Sí, usted es justificado en salvación una vez y para siempre. Pero hay una justicia progresiva en la cual usted tiene que aprender a vivir. Y esa es la justicia a la que le va a llevar el Espíritu Santo a entender cómo se debe vivir. Así como la santificación está dividida en tres aspectos en la Biblia, la santificación posicional, la santificación progresiva y la santificación completa o ya plena, que es cuando ya estemos en la presencia del Señor, así usted también está en una justificación de posición. Usted ahora es un justo porque ha creído en el justo para salvación. Pero usted tiene que aprender ahora a vivir esa vida de justo. Tiene que aprender a vivir esa vida de justicia y llegará a la plena justicia cuando sea librado también de este cuerpo de muerte y deje de pecar. Pablo en Gálatas 5, ustedes lo van a ver después, habla de las obras de la carne. Y usted tiene que ver cuál de las dos va a vivir más, las obras de la carne o las obras del Espíritu. ¿Entiende? Bueno, eso tengan cuidado, porque muchos creen, ya soy salvo, ya me voy al cielo, sí, está todo bien hasta ahí, pero dicen, bueno, ahora me voy a forzar por ser un buen creyente, voy a esforzarme por hacer todo lo que pueda hacer para que Dios me vea como un buen tipo o como una buena señora, señorita, lo que sea, quien sea cristiano. No, Dios nos va a ver buenos a nosotros siempre y cuando estemos sometidos al Espíritu de Dios. Ahí Dios nos va a ver a nosotros como justos y como personas que podemos llegar a una buena vida cristiana. Bueno, en el capítulo 10, también algo vimos la semana pasada, dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y estamos hablando en el nuevo pacto, estamos hablando ya de Israel, una nación rebelde que siguió prácticamente, en especial del año 70, más rebelde aún, pero y la oración de Dios, de Pablo, era para que justamente Israel sea salvo. Y ustedes van a ver en varias expresiones del Nuevo Testamento, por parte, por sobre todo de Pablo, que él dice el judío primeramente y después el griego, o gentil, o las personas que no sean judías o israelitas. Para Pablo era importante orar, clamar y saber que esa nación debe alcanzar salvación, aunque lamentablemente por su dureza no han alcanzado, pero ellos, aunque fueron endurecidos, nuestra oración debe ser para salvación de cuantos israelitas se pueda. Recuerden y no se olviden lo que hablamos en las charlas anteriores aquí en la escuela dominical. Los israelitas, aunque hoy están endurecidos en parte, todo el beneficio espiritual, todo lo que nosotros tenemos en relación a la iglesia viene de ellos. El Salvador viene de Israel. La palabra de Dios, la Biblia, viene de Israel. Después, todos los escritores, a excepción de uno, en la Biblia fueron israelitas. El comienzo de la predicación del Evangelio que nos llegó a nosotros hasta nuestros días comenzó por ¿quiénes? Por extensión, usted es salvo porque un israelita le llegó a predicar a un gentil y ese gentil empezó a predicar a muchos y hasta que le llegó el Evangelio a usted por los siglos siguiendo la historia. ¿Entienden, hermanos? ¿Por dónde tenía que comenzar el Evangelio? Según Hechos 1:8. Jerusalén y después, todavía no terminaban los israelitas, por Judea. Y después seguía recién a Samaria. Incluso en Samaria todavía está el fuerte israelita porque los samaritanos eran la mezcla de israelitas con paganos, con gentiles. Entonces se los llamaba los samaritanos porque habitaban en la zona de Samaria, que fue el lugar donde se instituyó el reino del norte como capital en la época de Omri, que fue el padre de Acab, este rey tan malvado del reino del norte de Israel que estuvo en los tiempos de Elías. Entonces Esta capital se los llamaba samaritanos porque todos ellos vivían en ese lugar y tenían esa ciudad como la capital de su grupo, de su país o lo que sea. Entonces se los decía los samaritanos porque eran de Samaria. Entonces ellos también llegaba al evangelio y después de Samaria, recién hasta lo último de la tierra que somos parte. Pero ¿dónde comenzó el evangelio? ¿De dónde me llega a mí el conocimiento de las buenas nuevas de salvación? De Israel, hermanos. Si alguno se hace, porque hay muchos cristianos hoy que son re anti-judíos, anti-israelitas, que condenan, a veces veo algunas publicaciones en Facebook de algunos y dicen estos israelíes, porque lanzan una noticia, algo que pasó ahí en Israel, o que Israel mató dos tipos, aunque los árabes maten 10, 15, 20, 30, dos tipos que hayan matado a Israel, ¡uy! Ya se arma la hecatombe mundial, la violencia que hace Israel y demás cosas, y hacen un escándalo en las redes sociales, que prácticamente parece que Israel es el peor país del mundo, y los musulmanes están matando por miles, ISIS está matando por miles, a un montón de cristianos y a un montón de personas inocentes, pero no, no, ellos son buenos, a ellos hay que tratar de ayudarles, hacerles entender, el israelita no, ese es malísimo, terrible, es lo peor que la plaga que está en el mundo, y así hablan muchos cristianos de Israel. Hermanos, cuidado. Mucho cuidado, que si verdaderamente somos cristianos, si hemos alcanzado la salvación, fue históricamente gracias a la fidelidad de los israelitas. Capítulo 11 de Romanos. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? La respuesta que Pablo mismo da, en ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabes qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, las obras ya no es obra. Bueno, ya no entendieron nada acá en el versículo 6. Ya hay un montón de vueltas, acá hay un trabalenguas. Pero, hermanos, debemos saber una cosa. Es cierto que al final de los tiempos, cuando se cumpla el tiempo de los gentiles, cuando llegue y entre la plenitud de los gentiles, es cierto que no todo Israel será salvo de la historia israelita, o sea, de la historia durante el tiempo de la iglesia, porque es cierto, los israelitas hoy en día, en el tiempo del evangelio, en el tiempo de la iglesia, para alcanzar salvación, la tienen que alcanzar ¿por medio de quién? No por medio de la promesa, sino por medio del autor, por así decirlo, de la promesa, del motivo de la promesa, que es Jesucristo. Pedro, en su primer mensaje, en Hechos 2, hace ver que los que mataron y crucificaron al Mesías, al Señor y Cristo de Israel, ellos tenían que arrepentirse y creer. Bueno, ese mensaje inicial de Pedro en la predicación del Evangelio y los posteriores, en especial el del capítulo 3, pueden leer después que pasa todo el milagro del que estaba cojo, que estaba en la puerta la hermosa y todo eso, ustedes sigan leyendo y ahí Pedro comienza a predicar. Y les hace un pequeño historial de la redención y les lleva en el versículo 19 a lo que es el arrepentimiento, que ellos se tenían que arrepentir de las cosas que habían hecho con Cristo. Ellos, de ahí en adelante, una vez que comienza el evangelio y hasta el día de hoy, la única manera que los israelitas sean salvos es creyendo en Jesús crucificado, el que tanto defiende Pablo en la carta a los Gálatas. Capítulos 1 y 2 de la carta a los Gálatas pueden mirar ahí también. Él habla de ese Cristo crucificado en los cuales los israelitas tenían que fundamentar su salvación y no en las obras de la ley que no podían justificarles a ellos. ¿Entienden? Aunque sea un israelita, y aunque tenga sus costumbres de la época de Israel, que tenga quizás en cuenta culturalmente sus fiestas, lo que ellos hacían, está todo bien si el israelita quiere hacer eso porque es parte de su historia ancestral. Pero eso que él haga como devoto, como vemos muchos israelitas hoy en día allá que están en cerca al Muro de los Lamentos, todos esos que están vestidos de negro, los sionistas que le llaman, o los que están ahí con sus sombreros y barbudos hasta acá, prácticamente la barba, llega y todo, aunque ellos están ahí, pero por más que ellos tengan tanta fidelidad y oran todo el día y están amacándose ahí, poniendo sus papelitos en el Muro de los Lamentos para sus oraciones, no les va a salvar eso. Son tan religiosos como cualquier otra nación, con sus diferentes religiones. Están lo que veíamos en el capítulo 9 al final, siguen yendo por detrás de las obras de la ley. No están yendo por fe, en este caso al Salvador que ya está. Ya la piedra está puesta en Sion. La salvación está hecha ya en Cristo. Ellos también tienen que salvarse en esta forma. Y no crean que cuando llega al final del capítulo 11 de Romanos, cuando dice y vendrá el libertador que apartará de Jacob la impiedad y será el pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Pero ellos llegarán a la salvación, el remanente llegará a la salvación, sí, pero porque será quitado su pecado, porque ellos creerán, mirarán a mí, a quien han traspasado, y llorarán, dice. Y llorarán. Muchos piensan que esa profecía de Zacarías es solamente para la época de Jesús, que estaban ahí todas las mujeres, medio y alguno que otro hombre, llorando y echando unas lágrimas ahí. No, la profecía de Zacarías dice que la nación llorará. El pueblo entero llorará y mirarán a él. No dice solo unos cuantos que estaban ahí alrededor de la cruz. La mayoría de los israelitas que estaban mirando la crucifixión de Jesucristo se estaban burlando, mofándose y haciendo alaraca de muchas cosas que él había dicho, y ahora mirá, ahí está crucificado. ¿Cuánto valió tanto que habló y dijo? Esa era la actitud de los israelitas, pero cuando llegue el momento de la liberación de Sion, cuando venga el libertador, cuando llegue la segunda venida de Cristo, toda la nación creerá en Cristo. Toda la nación entenderá que el que ellos habían crucificado y habían matado, y muchas profecías sobre el Mesías sufriente que están en Isaías, Zacarías, en Ezequiel y otros pasajes en los Salmos, van a venir a la memoria de los israelitas, porque ellos saben esas cosas, pero el entendimiento de ellos está, dice Pablo en el capítulo 11, embotado. Está cerrado. No pueden ver nada, no se les abre la luz. No pueden ver, está embotado el entendimiento de ellos y por eso no alcanzan. Pero aunque hoy Israel, es cierto, está endurecido y han doblado sus rodillas a las naciones, a las diferentes religiones, han permitido de todo, porque ellos son una nación de paz, se dicen ellos ahora. Y sí, tratan de ser de paz, pero no todos quieren tener paz con ellos. Hermanos, es importante que entendamos, y Pablo sigue diciendo y hablando justamente, no quiero ir a todo lo que es el capítulo porque se nos va mucho la hora. Vamos al versículo 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Y fíjense lo que dice Pablo, la respuesta que él da. Repito la pregunta, la interrogante. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que creyesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación ¿a quién? A los gentiles, para provocarles ¿a qué? ¿A maldición de la nación? Provocarle a celos, para que se enojen, ya que ellos no quisieron creer, no quisieron aceptar a Cristo como Salvador personal. Miren cómo los gentiles, capítulo 13 de Hechos, van a ver que Pablo se despide de una de las ciudades israelitas y le dice, sacuden el polvo, y dice, ahora nos vamos a los gentiles. Y dice que los gentiles glorificaban a Dios. Glorificaban a Dios porque el evangelio les había llegado a ellos, y eso causó un celo terrible, porque a cada ciudad que llegaba Pablo y los judíos venían y le perseguían. Vean el capítulo 16, el capítulo 17 de Hechos, incluso en el capítulo 14 ya de Hechos, van a ver cuánto en cierto modo le aporrearon y le quisieron destruir a Pablo porque él predicaba el evangelio a los gentiles. Ellos entraron en un celo, pero por su dureza de corazón. Pablo quería hacer ver cómo los gentiles podían llegar a ser transformados de los ídolos al Dios verdadero. Ellos iban a ser transformados para que de esa manera ellos vean que también el poder de Dios llega a las naciones gentiles. Y los israelitas en su celo siguieron hasta el año 70, hasta que vino la destrucción de Jerusalén. Y así siguen hoy por la historia. Hasta el día de hoy, los israelitas no quieren compartir la palabra de Dios con los gentiles, porque ellos se consideran el pueblo de Dios, y es cierto, pero están con su entendimiento embotado. Y si su transgresión es las riquezas del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena qué? Ah, ¿se dan cuenta? ¿Dónde dice acá que ellos fueron maldecidos para siempre? ¿En qué parte de Romanos capítulo 9, 10 y 11 dice que ellos fueron maldecidos para siempre? Y que las promesas y los pactos y los cultos y la adopción han sido traspasadas a la iglesia y no queda más nada para ellos. Muéstrenme un pasaje. Todo lo que estoy viendo al contrario me está diciendo que ellos tienen un futuro glorioso con Dios. Tienen un gran futuro, por eso no puedo aceptar la teoría, entre comillas, llamada teología del reemplazo. Porque la Biblia no me habilita, no me da crédito a poder aceptarlo. ¿Entienden? Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación, estoy en versículo 15, del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre qué? Hoy la nación está muerta. Hoy la nación está como esa higuera maldecida por Jesús que decía que no haya más fruto de ti y se secó. Pero va a vivir otra vez. Va a revivir, va a volver a ser la gran nación gloriosa entre todas las naciones. A tal punto será la gloria postrera de Israel que todas las naciones tendrán que ir a Israel. Y la que no vaya, la que no adore esa nación, que se dice que Egipto va a hacer eso, se va a querer rebelar contra Israel. La nación que no adore en Israel al rey en Jerusalén, esa nación será maldita. Y tendrá un castigo serio. Hermanos, hay una admisión futura. Hay una nueva posibilidad para Israel. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Acá va a empezar a hablar del olivo, va a empezar a hablar de cosas. Si las primicias, o sea, la primera etapa de la nación de Israel, cuando Israel fue salvada de Egipto, fue santa porque Dios le dijo que eran pueblo santo para su nombre. Eran un pueblo santo, nación santa, dice. Entonces, hermanos, debemos saber que si todo fue santo, lo restante seguirá siendo santo y por eso el pueblo de Israel hoy es un pueblo santo de Dios, aunque ellos hoy no estén creyendo en su Mesías. Usted no debe faltar al respeto a esta nación. No debe denigrar a esta nación, no porque ellos sean algo en sí mismos, sino porque Dios los ha hecho su pueblo. Por ese motivo principalmente. Y el que toca, dice Zacarías 2:8, el que toca al pueblo de Israel, toca a la niña del ojo de Dios. Hermanos, esto es peligroso. Jugar con la nación de Israel es muy peligroso. Denigrar, decir maldiciones, decir que es un pueblo cochino, un pueblo malvado que está matando gente y demás cosas. Puede ser que hoy hayan errores y han tenido errores y horrores en la historia humana, tanto antes de que venga Cristo como después que vino Cristo en la historia durante el cristianismo. Puede ser que hayan tenido cosas que no son correctas, pero es el pueblo de Dios. Y Dios, a pesar de toda su rebelión, los ama. O lo tiene como un especial tesoro. Vosotros sois mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Y no importa que usted no le quiera al israelita, Dios sí los ama. Dios sí los ama. Y digo esto para los cristianos porque son muchos los cristianos tontos y torpes en su pensamiento teológico que están en contra de Israel y creen al estilo San Agustín de Hipona, que Israel no es más el pueblo de Dios y todo ha pasado para la iglesia. Eso es mentira. Bíblicamente es inaceptable. Teológicamente, de parte de algunos teólogos, sí, puede ser. Pero hermanos, esto es muy peligroso. Hay que tener mucho cuidado. Seguimos un poquito más adelante y terminamos con lo que ya estuvimos citando, pues ya la hora se va yéndonos de un poco de las manos. Pero vamos al versículo 25 en adelante. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Quizás hoy el mundo no entiende, hasta incluso muchos en la iglesia de Cristo no entienden, porque es cierto, es un misterio que poco a poco se nos va revelando. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Somos arrogantes y queremos decir que la nación de Israel es una nación maldita, una nación que no merece nada, una nación que debe ser denigrada, destruida, porque hay cristianos que piensan así, lamentablemente. Todos los cristianos que pertenecen, o la gran mayoría de los que pertenecen a la línea reformada, de lo que hoy se llama las iglesias de la línea reformada, hay bautistas reformados, hay la línea de iglesias reformadas, la mayoría de ellos niegan la trascendencia gloriosa de Israel. Niegan que Israel sea el pueblo de Dios, porque vienen con todo el bagaje de doctrina de los reformadores. De Calvino, Zwinglio, Wycliffe y muchos otros que fueron grandes reformadores, grandes hombres que estuvieron en cierto modo, hicieron una gran obra para el cristianismo, pero en relación a este punto, todos ellos siguieron la doctrina de San Agustín de Hipona. Todos. Ningún reformador. La Iglesia Católica la comenzó desde el siglo IV a negar a Israel como pueblo de Dios y los reformadores mantuvieron esa teoría en boga, mantuvieron esa enseñanza en boga, y entonces por eso en muchas iglesias hoy no se quiere hablar de Israel o no se valora, y han tratado de conjugar las enseñanzas para Israel que sean también para la iglesia, y por eso se arman los embrollos doctrinales muchas veces en las iglesias. Por eso se justifican tantos tipos de enseñanza muchas veces, porque se ha desechado y ha habido arrogancia en los maestros bíblicos a lo largo de la historia, y han querido, en cierto modo, despreciar a la nación de Israel. En cuanto a vosotros mismos que son arrogantes, dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Acuérdense, la plenitud de los gentiles no se mide tanto en el número de salvos o cantidad que Dios quiere que sean salvos, sino se mide en el tiempo que Dios pondrá el punto final a la iglesia en el mundo, en el arrebatamiento de la iglesia. Que ese tiempo, como dijimos hace un rato, lo sabe solamente Dios el Padre. El propio Hijo de Dios, y no me pregunten cómo puede ser eso, porque no les voy a dar la respuesta que estarán esperando, pero el propio Jesús dijo en Mateo 24:36, que solo Dios, o sea, solo mi Padre, ni los ángeles, ni nadie sabe, ni el Hijo sabe el día en que va a venir el Señor Jesús. ¿Cuándo será la restauración de todo esto? Ahora, ¿por qué dice que ni el Hijo? Bueno, yo acepto así como dijo Jesús. Jesús lo dijo y yo me callo la boca. No me pregunte cómo puede ser que el Padre sabe y Jesús no sabe y Él es Dios. Puede ser que Jesús lo sabe, pero en ese momento no lo quiso decir. Pero bueno, eso dejémoslo en respuesta al Señor y le vamos a preguntar al Señor cuando vayamos a su presencia, ¿por qué dijiste eso? No puede ser, nosotros te teníamos como Hijo de Dios, como el Dios omnipotente, omnipresente, todo, y vos decís que no sabes. ¿Cómo puede ser que el Hijo de Dios, siendo Dios, no sabe? Bueno, vamos a preguntarle al Señor, que Él nos responda por sí mismo cuando estemos en su presencia. Si ustedes tienen esa duda, entonces vamos a todos juntos en la duda esa a preguntarles al Señor cuando estemos en su presencia. Y dice, y luego, todo Israel será salvo. Vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. La pregunta es ahora, si supongamos que Israel no tiene más futuro, como dicen muchos teólogos y muchos predicadores hoy en día, si Israel no tiene más futuro, digamos, con Dios como su nación y su pueblo especial, entonces la pregunta es, ¿vino ya el libertador de Sion? No, no vino todavía, hermanos. Pero dice que cuando venga el libertador de Sion, Israel será salvo. No dice la iglesia. No dice la iglesia. La iglesia ya es salva. Todos los que componen la membresía de la iglesia de Cristo alrededor del mundo ya son salvos y no pueden estar en la iglesia. No pueden ser parte de la membresía de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo, si no son salvos. Pero ellos van a alcanzar salvación cuando venga el libertador, hablando de los israelitas, el libertador de Sion, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, ¿son enemigos por causa de quiénes son enemigos del evangelio ellos? De nosotros, hermanos. Nosotros somos la causa del celo de ellos. Nosotros somos la causa de la enemistad con ellos. No son ellos hacia nosotros, sino nosotros somos el problema para ellos. ¿Entienden? Es lo que está explicando Pablo aquí. Pero en cuanto a la elección, escuchen bien, para esos que están por ahí medio divagando con el tema de la predestinación y de la elección y de todo eso, cuidado, cuidado, ¿dónde estamos con el tema de la elección? Pero en cuanto a la elección, ¿son amados por causa de los? ¿Quiénes son los padres de la nación de Israel? Abraham, Isaac y Jacob, porque la promesa se les hizo a ellos. A ellos tres. A Abraham se le hizo y a Isaac y Jacob se le ratificó la promesa. Ese pacto hecho con Abraham, que en tu descendencia serían benditas todas las naciones, continuó hasta Jacob. Y así después de Jacob en adelante, por los hijos de Israel, en especial, como dijimos anteriormente, por Judá, siguió todo este tema. Porque irrevocables son, dice, los dones y el llamamiento de Dios, irrevocable, dice, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia, ¿por qué? Por la maldición de ellos, dice. Dice desobediencia, no maldición, hermanos. La nación de Israel no fue maldita por Dios como anatema. Pues sí, en cierto modo, por así decirlo, abandonada temporalmente, endurecida, embotada temporalmente, pero no fue maldecida en forma anatema, o sea, para siempre y nunca jamás tener nada que ver con Dios. No, misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, nosotros los gentiles, ¿por qué somos salvos? ¿Porque somos más obedientes que los israelitas? No, hermanos, por misericordia nomás somos salvos. Por misericordia. Dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de cuántos. Y entran los israelitas en esos todos también. ¿Entienden? Sí, es cierto que la misericordia primariamente se mostró a los israelitas, pero ahora se también se está mostrando a los gentiles. ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Versículo 34, repito, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Versículo 33 al final dice, ¿cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos? ¿Y se acuerdan de Isaías 55? Porque mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos y mis caminos más que vuestros caminos. Hermanos, hay cosas que a veces no entendemos por qué Dios las hace, pero Dios tiene su propósito. Y el que yo no comprenda todo de Dios, no quiere decir que Dios deje de ser justo y veraz. Padre, gracias por tu palabra y gracias por lo que hemos aprendido hoy. Gracias por tu enseñanza y por lo glorioso que eres para con nosotros en tu misericordia demostrada en tu amor, tu salvación que nos has dado. Gracias por tu pueblo Israel, que ha soportado muchas pruebas y duras cosas de ti para alcanzarnos la salvación por medio de la predicación que inicialmente han hecho para con nosotros. Gracias por los beneficios que hemos recibido por esta nación. Ayúdanos, Señor, a ser cuerdos y entendidos y a siempre, como dice el Salmo de tu palabra, a orar por la paz de Israel. Gracias, Señor,